Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas a nuestro programa de radio, Sor Feminisma. El día de hoy me encuentro en cabina con Aaron Esquivel, Rodrigo Solano, productores de Sor Feminisma, y un invitado muy especial, Juanda. El día de hoy abordaremos el tema La política de la picardía, aniurquismo y humor como crítica, resistencia, disidencia y fuga. Bienvenida, Juanda. Platícanos de ti. ¿Quién es Juanda? Hola, gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. ¿Quién es Juanda? Soy un estudiante de Relaciones Internacionales. Me identifico como una persona trans, no binaria, transmaricabrona, loca. Soy una de ellasia. Y me gusta mucho New York. Qué alegría que tengamos ese amor por New York en común. Y hablando de, ¿nos puedes decir qué es eso de ellasia? Pues es bastante intuitivo el término. Yo soy de la familia de las ellasias. Como ya ves que ahora la comunidad gay es toda una taxonomía de osos, twinks, sí. Lobos, casi lagartijas y de todo hay. Pues yo soy de las ellasias. Soy una flor hermosa, que era un capullo y ya estoy floreciendo. Muy bien. Qué explicativo, muchas gracias. Y a ver, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? ¿De entre todos los temas que has mencionado? Pues de aniurquismo. ¿Qué es el aniurquismo? El aniurquismo es la anarquía del veneno, el arte de lanzar venenos, la picardía, la ironía, la mordacidad, todo como es niurca. Y justo en esa picardía y en ese humor hay mucha, se puede capitalizar y se puede potenciar para mucha crítica que yo he lanzado hacia lo que yo llamo las semiprogres. Ok, y hablando de todos estos términos, para quien nos escucha y es como ajene a lo que estamos escuchando, ¿cómo separarías lo que nos estás diciendo con el bufe tradicional de la jota mexicana? Pues es que ya el bufe siento yo que se ha trivializado ya, o sea, puedes decir, puedes hablar más de una persona y ya es bufe, o sea, no, perdón, uh-huh. Pero es un arte, tienes que poder hacerlo, tienes que saber hacerlo, es no ser como la Tita María Ramos que tira la piedra y esconde la mano, no hay que ser perras que ladran pero no muerden, porque cuando una ladra, cuando una habla, es porque ya mordió, ese es el aniurquismo, entonces no cualquiera, hay una crítica, tiene que haber una crítica detrás, y un estar en un sentipensar, digamos, en sintonía con esa mordacidad y esa ironía. No es nada más hablar mal por hablar mal. Es porque sabes con qué lo respaldas. ¿Y de quién hay que hablar mal? ¿Cómo fue que dijiste el término de la femiprogres? Del femiprogresismo. Bueno, yo veneneo a diestra y siniestra. Sí, las femiprogres han sido, digamos, las que han sido un poco más objeto de mis venenos, pero los machiprogres, todos los cisprogres se van. Todos los cisprogres. Todos los cisprogres, sí. Para mí el cisprogresismo es cualquier postura marxista o feminista. ¿Por qué? Bueno, porque a mí el marxismo y el feminismo se me hace, en mi entendimiento, que está cayendo, ya se desvirtuó en un moralismo. Yo soy feminista y soy la buena de la peli, y el machuno, el hombre, es el malo de la peli, y pues yo me doy la palmadita en la espalda, me limpio mi buena conciencia al yo señalar que ese hombre, o que esta práctica, o que aquí o que allá, hay machismo y hay poder, y esto es racista, y esto es clasista. Esas son las cosas que más escozor me ha causado dentro de las disidencias sexogenéricas. Que siento que ya hay una conciencia, una buena conciencia masturbatoria de decir... Les encanta ver el poder y la violencia en todos lados. Ay, es que la ley del hielo es violencia. Ya no te pueden dejar visto en WhatsApp porque es violencia. Ay, es que el veganismo compulsivo es blanco y es colonial y es no sé qué. Ay, ok, sí, está bien, estoy de acuerdo. Hay que señalar dónde hay poder y violencia, pero vamos, hay poder y violencia en todos lados. ¿Qué novedad? ¿Para cuándo lo bueno? Se queda en ese moralismo de decir, ay, hay poder y violencia. Bueno, sí, en todos lados lo hay. Y no podemos huir, no podemos decir, ay, yo me lavo las manos, yo no soy partícipe del poder de la violencia, y ahí como yo soy feminista y sé, pues no, yo, aquí nadie es ninguna monja, como dice Niurka. Yo no soy ninguna Madre Teresa de Calcuta ni nada. Entonces, a mí eso es lo que me causa escozor, y lo que me pone en posición de lanzar venenos, porque me tienen ya un poco atormentada, con ese su delirio de radicalidad, De querer, ay, es que yo soy una mente ilustrada que vio que en esta práctica hay violencia. Ok, sí, estoy de acuerdo, hay violencia. Bueno, chido, ¿pero qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí en andar señalando violencia por todos lados? ¡Qué hueva! Entonces tu crítica va directo a la gente que se autopone sus estrellitas doradas. Exacto, ¿no? Que se limpia que su... que están haciendo las cosas bien. Sí, que se limpia su conciencia y que sí se cree de las buenas de la peli. Aquí nadie es ninguna monja. Pues qué curioso que lo digas porque... La neta nunca me había puesto a pensar que uno o una simplemente se queda con el, pues yo estoy haciendo las cosas bien y ya como que esa es la solución, porque, pues sí, ¿no? Sí, ¿tú qué opinas? Sí, como que parece que solamente identificarlo es suficiente, así como, bueno, ya me di cuenta de que eso sí es machista y bueno, ya, ¿no? Ya, bye. Ajá. Ya se soluciona. Ajá, sí. O como hablan del cine, ¿no? Que estas representaciones son hegemónicas y son blancas y son coloniales y, ok, sí, pero entonces, ¿qué van a hacer? Sí. ¿Ponerse a llorar y no hacer sus propias películas? Ay, no. Ajá. Que, o sea, siento que esa es una potencia o una agencia desde la amargura, desde el berrinche, desde la queja. Y no digo que no haya que hacer berrinche ni nada, hay que hacer queja. Hay que hacerlo, pero no hay que quedarnos ahí. Ahí se comienza, quejándonos de siendo berrinche. Ahí se comienza, pero no nos quedemos ahí ni ¿cómo se llama? Romanticemos esa postura y ese agenciamiento desde ahí, que a mí me parece fútil. Entonces, hablando de, ¿crees que cualquier persona puede lanzar veneno para comenzar a trabajar en lo que tiene que hacer? No. No cualquiera persona, por lo que te decía, no es nada más hablar mal de alguien y ya. Tiene que haber una crítica detrás de decir, bueno, es que esta buena conciencia masturbatoria, es que aquí hay romantización, es que hay este moralismo de esclavas. Hay que tener una crítica. Por ejemplo, yo comencé tirando venenos y entre broma y broma fue así de ni machista ni feminista, aniurquista. Y luego, entre veneno y veneno ya fue deviniendo otras cosas en mi sentir pensar, porque tuve un colapso en mayo y ahí fue donde se empezaron a mover muchas cosas. Y fui generando mi propio contenido filosófico, que comenzó, les digo, como aniurquismo y luego fue transfeminiche, porque empecé a reclamar de que Nietzsche es una mujer trans. Nietzsche era una mujer trans, ella vive y la lucha sigue. Porque yo lo que he visto en las luchas feministas, yo no sé, pero lo que he escuchado es... Ay, Nietzsche no tiene nada que ver con el feminismo porque era un hombre y era un misógino y hablaba desde su privilegio hombre. Sí, era un misógino y tenía mucha mierda que decir de las mujeres, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Moralizarlo? Decir, ay, su filosofía es irrelevante porque hablaba así. A mí es lo que me da hueva. Una compañera la otra vez decía que iba a presentar un texto de feminismo, pero lo escribió un hombre. Entonces ella decía, ay, es que no sé si creerle porque lo escribió un hombre. Entonces yo digo... Ay, no, qué flojera. Esas olimpiadas del privilegio y la presión, a mí ya me tienen, perdón, ya me aburrieron, ya me tienen harta, qué flojera, qué hueva. Y digo, no es que no sean ciertas, sí, pero simplemente no hay que quedarnos ahí. Como hay otro ejemplo que a mí me encanta, los gay progres, ¿no? Que también esos son, les tiro veneno. Ya ven que en el Grindr, pues luego hay mucho hombre, masculinidad hegemónica, ¿no? Que sí. No locas, no pluma, no gordo, no aquí, no allá, no de todo. Y entonces vienen los gay progres con su buena conciencia a limpiarse, a darse su palmadita en la espalda, a decir, yo no heteronormados, no racistas, no... ¡Hueva, güey! ¡Nets! O sea, yo no estoy ahí para hablar de heteronormatividad ni para andar difundiendo el evangelio feminista. Yo estoy ahí para coger y me vale madres si tú eres clasista o lo que seas. Si me vas a coger rico, a mí me vale madres. I'm sorry, pues, vamos a lo que vamos, tomemos las cosas como son. Cuando aprendamos a tomar las cosas como son, vamos a poder potenciarnos de ellas. Cuando aprendamos a no moralizar, porque, a ver, otra cosa que yo digo, y es que tengo mucho que decir, perdón. No, continúa. Es los marxistas también. Ay, que el capitalismo es una mierda, que no sé qué. Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué van a hacer? O sea, ¿no se han dado cuenta que el capitalismo se alimenta de todo? De la resistencia, de la revolución, de la oposición. Se fagocita todo y se potencia de todo. Entonces yo digo... Así hay que hacer. El capitalismo es una mierda, pero es una cosa maravillosa. Es que tú dices, de todo lo que... De la diversidad, ya la fagocitó y ahora hay la diversidad neoliberal. El feminismo, ahora está el he for she y las blusas que dicen I am a feminist, no sé qué. De todo. O sea, el capitalismo es una cosa maravillosa. Uno dice, ay, yo me quedo boquiabierta. De todo, todo se alimenta, todo así como que si es enredadera, todo lo enreda. Y yo digo, wow, así hay que ser. Para realmente representar una... Para dar un paso de lucha conciso, creo que hay que aspirar a ser un poco así. A potenciarnos de todo. De las crisis, de los colapsos, así hay que aspirar a ser. Y digamos, decía una compañera luego que yo veía en Facebook, el capitalismo... Porque yo soy anarconihilista, ¿no? En eso he rollo hasta últimamente. Y veía una compañera que decía, ay, el nihilismo es una ideología que beneficia al Estado. Y yo decía así, bueno, yo decía otras cosas, pero la otra compañera puso, la revolución es lo opuesto al nihilismo, y no sé qué. Yo digo, ay, o sea, 2017 y todavía creen en la revolución. Ay, no, que me hagan el favor. Ay, no, qué pendejada, qué hueva. Siguen en ese, ay, no, Nets, güey, no funcionó, bye, next, lo que viene. Pero lo que yo digo es, solo pueden moralizar al capitalismo en lugar de aspirar a ser como él en el sentido de fagocitarse y potenciarse de todo. En fin, toqué muchos temas. Varios, pero entre los que puedo rescatar en este momento, me gustaría hablar de tu colapso. Okay. ¿Y qué tiene que ver este colapso con la cucaracha voladora? Ah, ok. Pues para que nos escuchan, como decía, tuve un colapso en mayo. Yo soy estudiante y finales, pues es una cosa caótica. Y yo siempre he tenido colapsos en finales, siempre. Pero este me agarró así de... O sea, ya a mí mi mamá llorando. Porque es que lo curioso fue lo siguiente. Era justo antes de que comenzara finales. Y yo tenía que empezar a estudiar para mi primer examen. Entonces yo estaba pasando mis notas como estudiando. Pero... también tenía una pulsión por ver videos de Niurka. Es que se me ocurría a mí... ¿Y quién no quiere ver videos de Niurka? ¿Verdad que sí? Esa es la pregunta. O sea, quería procrastinar y no podía detenerme. Entonces, cuando a mí me recordaba de una frase que decía Niurka, y yo decía, es que esto lo puedo traducir al aniurquismo en un veneno lanzado hacia las semiprogres o hacia los machirprogres o hacia lo que sea. Entonces, me detenía yo a estudiar, bajaba el video, lo editaba, entonces ya lo subía a mi perfil en Facebook y ya con un veneno. Entonces, estaba en esa como lucha de entre de estudiar y procrastinar. Y decía, no quiero estudiar, maldita sea. Entonces, no estaba durmiendo. Y pues colapsé, y a mí mi mamá llorando así, a madres, no sé qué, ya no puedo, no sé qué. Y pues ya me bañé, dormí, y le seguí echando punta, como decimos en Guatemala, yo soy de Guatemala. No sé si aquí se dice echar punta. No. Echar punta es como, bueno, ponerte a trabajar y sacar las cosas. Aquí es echarte, ponerle las pilas. Ponerte las pilas, ajá. Pues me puse las pilas Y pues ya, pero entonces desde ese colapso a mí se me movieron muchas cosas, porque es un colapso psicoemocional donde tú lloras y donde tú, o al menos como yo lo sentí, es que sientes todo el sufrimiento del mundo entero. Hermana Nietzsche, yo te creo. Nietzsche era trans. Yo le creo todo lo que esa mujer dice. Y porque es un vacío existencial tan fuerte. Entonces a partir de ahí fui todo se desmoronó, todo se desmoronó, todo se destruyó, todo se detonó. Por eso yo digo, esto era lo que iba a decir que se me olvidó. Una amiga decía que el capitalismo era destrucción y que la revolución era lo opuesto al nihilismo. Esas eran sus palabras, ya me recordé. Y yo digo, sí, el capitalismo es destrucción. ¿Y qué van a hacer? ¿Moralizar esa destrucción? Al contrario, hay que capitalizar, potenciarnos, agenciarnos sobre esa destrucción. Entonces, ya el capital nos destruye, ya el Estado nos destruye, el género nos destruye. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya, cuando te destruyen, te pones a llorar, mandas toda la chingada y empiezas ahí donde Nietzsche habla de nihilismo activo, a generar tu propio sistema de valores, a producir tu propio pensamiento filosófico, el que te permita, digamos, seguir viviendo, porque es una cosa donde dices, no, ya vale verga, ya aquí me quito la vida, bye, ¿me explico? Entonces, en lugar de caer en el nihilismo pasivo, de ya bye la vida, bye, nihilismo activo de generar tu propio contenido filosófico. Y ahí fue donde yo iba de aniurquismo, transfeminiche, y lo último era el devenir cucaracha voladora, que ahí es Kafka, mi amado Kafka, yo lo amo. También le creo todo lo que dice el pobre atormentado. Yo le creo todo lo que dice. Como yo digo, a un filósofo no hay que leerle, no hay que citarle, no hay que defenderle sus ideas, hay que creerle lo que dice, hay que tomarle la palabra. Porque también yo hablo mucho de sintepensar, aquí ya me estoy yendo del tema, pero es que hay tantas cosas que decir. Yo ya había leído un poco de nihilismo de género y me doy cuenta que no lo entendí. Y una no siempre entiende las cosas leyendo, una puede leer mil y una cosas y aún así, eso no quiere decir que vas a entender muchas cosas. Y la gente suele fingir que sí las entiende. La gente también suele, para lo ajá, mismo de darse ajá, sus palmaditas. Exacto, y te mandan a leer, ya leíste a no sé quién, lea tal, ay no, qué huevan. Yo digo, no lean, yo no leo, yo veo memes, yo procrastino, yo me sentí pienso. Yo tengo crisis, tengo colapsos y me sentí pienso y a partir de ahí voy hilando, atando cabos a cómo ato lo que yo viví con mi nihilismo con mi crítica al feminismo. Pero bueno, me estás preguntando sobre la cucaracha voladora. La cucaracha voladora, pues, es un concepto que me ha... Es como mi, digamos, el punto donde cierro yo mi contenido filosófico. Para mí, mi cucaracha voladora es mi versión del Übermensch. Nietzsche habla del Übermensch como un superhombre, que es el que es capaz de afrontar el eterno retorno con todo. El eterno retorno es la idea de que tu vida, tal y como la viviste, la vas a vivir mil y una veces. Así, eterno retorno. Entonces, el superhombre es la persona que es capaz de lanzarse a eso con todo. Y decir, la vivo mil y una veces, sin pedo. Entonces, esa para mí es la cucaracha voladora. Y yo lo retomo de Kafka. Y hay otras cosas que yo digo de la cucaracha voladora. Porque la cucaracha es una cosa tan repugnante. Es una cosa repulsiva. Es una cosa transgresora. Es una cosa que no se puede domesticar. La cucaracha ya vive en el hogar. Y no se puede domesticar, por eso las matan. Por eso intentan matarlas hasta que vuelan. Cuando vuelan, ay, todos salimos, ay, qué. Todos nos dan asco de cucarachas, las queremos matar hasta que vuelan, ay, no. Yo soy la primera, a mí me dan muchísimo asco de cucarachas, qué asco, guau, las quiero matar. Pero salen volando, ay, no. Entonces, así hay que ser como las cucarachas voladoras. Ser transgresoras, repulsivas, hacer del caos modo de vida, hacer de la destrucción que pretenden hacernos modo de vida. Y así son las cucarachas. Siempre así como, ya sabes. Cuchillos de cucaracha. Creo que nos estamos yendo ya por muchos conceptos. Sí, es que yo tengo muchas cosas que decir. Pero creo que es importante retomar un poco, como hace un momento dijiste que eras de Guatemala. Ajá. ¿Cómo llegó un guatemalteque a este país a volverse anarquista? Cuéntanos un poquito de tu historia. Mira, Chavela Vargas dice que los mexicanos lo hacen donde se les da su regalada gana. Y yo digo, las cubanas mexicanas como Niurka también hacemos donde se nos da la regalada gana. Yo soy cubana mexicana como Niurka, I'm sorry. También guatemalteca, pero yo llegué aquí, bueno, yo soy trans y ser trans en Guatemala pues no está tan sencillo. Entonces yo quería irme de mi casa, esa era una cierta... A mí la gente me pregunta, ¿cuándo fue que decidiste venir acá? Yo no decidí, una no decide, uno solo sabe que tiene que irse. Es una pulsión, una solo sabe que tiene que irse. Y dije, bueno, mi modo de irme es estudiando fuerte, aplicando becas en el exterior y a ver qué me sale. Y estudié, apliqué, no me salieron. Ya me había resignado yo a estudiar en Guatemala. Ya había, ya estaba cursando el primer semestre de la carrera ya. Y apliqué para estudiar aquí y me salió. Entonces aquí ando. Por eso fue que yo llegué aquí. Pero en todo eso, cuando yo llegué aquí, estuve en una escuela muy demandante. Yo me asusté mucho porque pensé que no iba a dar la talla. Porque, o sea, no solo es que te den una beca ya. Te dan la beca y tienes que mantener cierto promedio para mantener tu beca. Y cuando yo vine aquí, yo pensé que no iba a dar la talla. Y entonces es un atormento de decir, he luchado varios años de aplicar a becas. Al final me salió y me vine con los ojos a ciegas porque no sabía muy bien a lo que venía. Y ahora que estoy aquí, pues se me viene este otro mar encima de vivir solo, de dar la talla, de otro mundo, otro estilo de vida, otras cosas, ser ciudadana de a pie, que yo no era en Guatemala. Entonces son otros atormentos y como les decía, cada final yo tenía crisis y ahorita sí fui así como el final de todo y por eso dije, ya soy anarquista, todo hay que mandarlo a la chingada, todo, I'm sorry. En mi vida no me había sentido tan identificada con alguien, es muy impresionante. Yo quería preguntar, ¿qué opinas de como esta nueva fama que ha tenido New York últimamente? Porque, o sea, ya como que todo el mundo ya la tenía en una idea, uh-huh. Y de la nada explotó en internet y delante todo el mundo es como, ¡ay, sí, New York, ya te amo! Y sus frases célebres y todo este rollo, uh-huh. Y todo el mundo es como, sí. Sus compilaciones de 20 minutos. Ajá, compilaciones de 20 minutos. Uh-huh. Pero, o sea, ¿tú qué opinas de que de la nada es como, ay, sí, ahora todos vamos a New York, cuando antes era como, ay, New York? Ajá. Pues no sé, tal vez si ahora lo naco se ha vuelto cool y hip, ¿verdad? Tal vez sí. Es algo, ahora lo barrio y lo naco ya está chido, ¿no? Que también es algo de eso. Pero con lo que me preguntabas antes también me recuerdo, yo con New York también llegué mucho porque en finales yo me sentía tan atormentada que lo único que me permitía encauzar ese atormento eran los venenos de New York. Yo me metía a bañar en finales, porque pues uno se tiene que bañar. Y yo no ponía a escucharme música para relajarme, yo me ponía a escuchar los venenos de New York, religiosa, y me los aprendí todos. Eso fue en finales del año pasado, o sea, en diciembre. Para este año ya llegó a otro nivel de como apropiarme yo, tragarme yo, fagocitarme los venenos de Niurka y usarlos para lanzar mis venenos a niurquistas. Por eso fue que el espíritu de Niurka me exorcizó. Yo en mi crisis sufrí una muerte en vida y yo le digo muerte en vida como epifanía, porque es que es una cosa que de verdad sientes que te mueres emocional, sientes que te mueres, que todo se desmorona. Y como dice Niurka, tiene un video donde dice, ¿pero cuándo crees tú que yo iba a ser la mujer escándalo? Cuando fui por Europa y parte de Latinoamérica dando un show de no sé qué, de los no sé qué, no sabía que iba a ser la mujer escándalo. O cuando me contrataron para hacer no sé qué programa de no sé qué telenovela, tampoco sabía que iba a ser la mujer escándalo. ¿Pero cuándo crees tú? Cuando me divorcié de Juan Osorio, me cayó la plancha de metal encima y me dijeron, tiene dos cartas. O desapareces y claudicas, o te conviertes en este monstruo. Y dije, no, mis hijos tienen que tragar. Entonces, la mujer escándalo va y me la van a tragar, hashtag. Así dice. Entonces, digo, ¿así es? ¿Cuándo crees tú que iba a ser yo la cucaracha voladora? Cuando me mudé aquí hace 3 años y tuve que sacar 8.5 para mantener la beca. No. Cuando salí del closet como gay hace 6 años y como trans hace 1 año, y tuve que lidiar con cómo le iba a tomar mi familia conservadora al respecto, tampoco. No, hace 2 meses cuando tuve un colapso nervioso y me cayó la plancha de metal encima y me dijeron, o te desapareces y claudicas y te suicidas, o te conviertes en este monstruo cucaracha voladora transfeminista neurquista. Yo dije, nah, todo lo que he luchado no se va a desaparecer. Así que la cucaracha voladora va y me la van a tragar, hashtag. Por eso yo la amo. Uh-huh. Pues sí, hay mucho que aprender de Niurka. Hay mucho que aprender de Niurka. Ajá. Y no cualquiera tiene esa habilidad. Y es que Niurka puede y es. Ella es la mujer de escándalo porque puede. Y cuando viene la Ninel Conde, la Laura Zapata, a quererles meterle de que el Balsera regrese a México, no pueden, porque Niurka tiene esa potencia. Y tiene esa capacidad de no dejarse, ciertamente. Ajá. ¿Ustedes creen que Niurka sea consciente de su potencial, de su poder? Sí, claro. O sea, si no lo fuera, no sería capaz de decir todo lo que dice. Porque creo que su ser va más allá como del personaje que conocemos en internet, pues. Yo sí le creo que sea así. Y por eso me agrada, pues, porque es tan exagerada, pues, en su ser. O sea, es raro encontrar a alguien con tanta pasión en la vida como para de verdad ser quien es y que le valga. Si le van a decir que es vulgar, si le van a decir que está loca, pues si lo está, ¿qué? Y así sigue y le gusta y continúa, y eso es lo que admiro mucho de ella. Y sobre todo que lo que dice es tan memorable, pues. O sea, ¿cuántas personas conocemos con frases como bailarina, tengo piernas de bailarina, hashtag, te hace falta tu mamá para cuidar que no estuvieras tan pendeja? O sea, de verdad, ¿dónde? Chocaste contra el muro de Berlín. Chocaste con el muro de Berlín. Tú a mí no me conoces. O sea, todo lo que dice es icónica. Ella de verdad es la personificación de lo icónico. Si la vemos desde un punto de vista semiótico, su ser es un ícono. Tu página, Juanda, platícanos un poquito. Bueno, de entrada, ¿cómo te pueden encontrar nuestros radioescuchas? Y un poco lo que me interesa, que además creo que se vincula mucho con este par que te están entrevistando, es que su trabajo político activista en la red tiene, bueno, alcances impresionantes. ¿Cuál ha sido la reacción de tu público? Bueno, para las radioescuchas que estén interesadas en conocer un poco más de mi contenido filosófico, pueden encontrar mi página de memes con puro meme inédito. Se llama Postfeminismo, Anarconihilismo y Cucarachas Voladoras. Voladoras con un espacio entre cada letra. Así está de moda ahora las páginas de memes. Algo sencillito, un título pequeño, sencillito, exacto, discreto. Sí, Postfeminismo con T. Manera chingada la RAE, me vale verga. Y bueno, te decía que hace como 2 meses tuve un colapso nervioso y a partir de ahí fue aniurquismo, transfeminiche, devenir cucaracha voladora, y ha ido evolucionando en muchas cosas. Ahora ya es posfeminismo anarconihilista del devenir cucaracha voladora, y ya tengo mis memes, porque la gente me dice, escribe no sé qué, haz un blog, haz un diario, no sé. Ay, no, qué hueva, quiero hacer memes, I'm sorry. Escribe un libro, ay, no, qué flojera, eso es las intelectuales, eso es la gente académica que escribe libros, hueva. Yo no, yo hago memes. Igual, con mucho intelecto y mucho talento. I'm sorry. No es fácil hacer memes, no, que eso no hay es que fácil, aclararlo. No es fácil. Tuve una tarea de hacer memes y no es fácil. No, mis memes apestaban. Hacer un buen meme de verdad requiere mucho ingenio. Sí, requiere, ajá. Pues, y con lo que me preguntabas, la reacción, pues yo no tengo mucho público, tengo como 100 likes. Y bueno, para quienes les gusten mis memes, igual pueden verme mi perfil en Facebook, me tengo como JuandaRM. Y un día que no tengan nada que hacer, que quieran procrastinar, que quieran estoquear a alguien y reírse un poquito, estoquéenme a mí y van a ver todo lo que me pasó a mí desde mi crisis fue como 13, principios de mayo. Desde ahí ven todo lo que yo, todas las pendejadas, porque yo antes no usaba mucho Facebook, como que ponía eventualmente alguna cosa que otra. Pero después de mi crisis, fue como mi válvula de escape, uh-huh. Donde yo empecé a poner un montón de venenos y escribir y memes y un montón de cosas. Y ahí se ve como que toda la evolución de cómo fue agarrando forma, cuajando mi contenido filosófico. Pero sí, la reacción del público, si se le puede llamar eso público, porque tengo como 100 seguidores, nadie me pela. sí ha sido de mucho escepticismo, como que no se la tragan a alguien que venga a decir hay que dejar los feminismos, porque yo digo que hay que dejar los feminismos, hay que dejarlos todos atrás, y que todos los feminismos son cis. El transfeminismo también es bien mosca muerta la estúpida. Y entonces, no mucha gente se la traga, no mucha gente, y sí he visto yo que de repente sí resultan algo amenazantes mis ideas, y el hecho de que vengan de una persona trans guatemalteca de 22 años, también interesa, porque ayer platicé con un amigo y me dice, ay, ¿desde cuándo has estado en este tu rollo anacronista? Ay, como desde 2 meses, y se ríe, ¿no? Y así como, ¿qué, tengo que tener 20 años en este rollo para saberlo bien? I'm sorry, no. Y como te decía, pues, una puede leer muchas cosas, y no por eso quiere decir que las entiendes, y no por eso quiere decir que las puedes criticar bien. Basta tener una, como decía yo, en una sola lloriqueada, en una sola crisis, ya me canjeé chingos de sus libros disque leídos, pendejos. porque sí, yo había leído Nietzsche antes y no había entendido. Yo había leído Kafka antes y me gustaba, pero no sentía eso que sentí después de mi crisis con Kafka. Entonces la reacción es un poco de escepticismo, que alguien te venga a hacer mierda tu ilusión bien concienzuda llamada feminismo, pues no es fácil. No es fácil. Entonces, por eso yo digo, salten al vacío, salten al abismo y luego platicamos. Yo no admito ningún intento de crítica a mi contenido filosófico. No, así de sencillo. Así de sencillo. Y digo intento crítico porque ni criticarlo pueden. ¿Y si pudieran? Hasta que... ¿Y si pudieran? Es porque ya saltaron al abismo, entonces dialogamos. Muy bien. Es lo que yo digo. Cuando ya salten, entonces ahí dialogamos. Y yo soy muy fan de Leonor Silvestri, bueno, sí, entonces también con ella he estado contrastando un poco ideas y ella dice, para ser amiga hay que saber ser enemiga, de todos, de todo y de una misma también. Y una sola aprende a ser enemiga de una misma también cuando tiene un colapso así y quiere matarse. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo le digo. Ok, se sienten amenazadas por mis ideas, que les dice que tiran a la chingada su feminismo estúpido. ¿Y cómo se llama? Pero digo, salten y luego hablamos. Es que si no, no estamos en un mismo plano de conversación. Sí, y también yo creo que... También la forma, ¿no? O sea, si a lo mejor fuera, como bien dices, los hombres letrados que llegan y te dicen, no, pero es que no sé qué, a lo mejor dirían, ah, bueno, pues tal vez, pero es como como esta forma de, pues, muy anarquista de decir las cosas, uh-huh. Y se tiene esta idea de que no, pues es que si no eres letrado, entonces no puedes uh-huh. criticar. Uh-huh. Yo creo que también mucha gente es como, pero pues a ver, esta persona que habla así, ¿cómo me va a venir a decir estas cosas, no? Ajá. Sí, y yo al principio también me conflictuaba mucho, porque yo decía, o sea, como te decía, estaba siendo enemiga de todas mis amigas. Mis amigas son las femiprogres, de mí misma. Entonces, yo inclusive llegué al grado de escribirle a dos amigas y decirle, amiga, dime que no estoy loca. Así, ya seriamente. Dime que no estoy loca porque siento que ya me estoy yendo. O sea, ya me estoy yendo y me estoy volviendo. Ya dejé la cordura. Estoy dejando la cordura y se siente una cosa bien rara y bien fea. Entonces les escribí a mis amigas así como, dime, y me decían, ay, es que amiga, como que partes te entiendo, pero partes no te entiendo y no sé qué. Y poco a poco te digo, he ido entendiendo que cuando una piensa por sí misma, no tiene que rendirle cuentas a nadie de nada. Y por eso tal vez cuando yo digo que no admito crítica alguna, suena totalitario o sonará imponente o qué sé yo, pero es eso, cuando una piensa por sí misma, no tiene que rendirle cuentas a nadie de nada, porque es tu contenido filosófico. Me gusta mucho esto del contenido filosófico, muchísimo. Por ejemplo, ustedes, Aaron y Ro, ¿consideran que su página, su estilo de vida, tiene contenido filosófico? ¿Cómo les ha ido al respecto? Wow. Porque ustedes tienen como una página como de K-pop, hacen coreografías y los graban, ¿o cómo? Sí, estamos en un grupo de K-pop. hacemos covers de canciones. Rodrigo monta la coreografía, la aprendimos los domingos, grabamos y el lunes sale el video. Uh-huh. Pero lo que tiene es que ha sido como un proyecto de mucho tiempo. O sea, empezamos... Bueno, yo empecé en 2010. Ay, sí, y, está largo. Sí, o sea, ya es 2017 y uh-huh. tampoco nos pela la gente, pero lo seguimos haciendo por el amor al arte. Porque, exacto, por el amor a los memes y al arte, ajá. Sí, porque, o sea, desde mi posición es como... Ya nos han dicho que... El nombre del grupo es Guy Generation. G-U-Y-S. Y no falta el chiste cada semana de... Ustedes son los Guy Generation... Y llega un momento en el que te apropias y dices como, sí, sí, somos Gay Generation, ¿y qué? Y te dicen que eres gorda, que eres pasiva, que eres ridícula. Y es como, sí, sí, soy gorda, pasiva, ridícula, ¿y qué? Y te empiezas como a dejar de preocupar porque la gente te va a decir que te ves mal, que bailas feo, que estás fea, que eres ridícula, que no te sale. A fin de cuentas lo haces porque quieres y lo compartes con quien lo quiera ver. Y si te van a odiar por eso, lo van a compartir y más gente lo va a ver. Y siempre que nos odian y nos mandan mensajes de ojalá y se mueran, ojalá y les decida y son unas ridículas, gordas, feas. De pelos pintados. De pelos pintados, ajá. Sí, nos mandan muchísimo odio, pero de ese odio llega mucha gente que le encanta lo que hacemos. Uh-huh. Y pues de eso se trata, pues. Justo yo ahí quería hacer el vínculo entre tu colapso de mayo y el continuo colapso que tienen ustedes mediante Guys Generation. Yo tengo colapsos en mi vida para todo, no solo con Guys Generation, cualquier cosa más de colapsar, pero ciertamente después de colapsar ya me siento mejor y me siento renovada y lista para afrontar pero la vida. Pero fíjate que yo con un amigo hablaba hace poco y decía, es que tuve un colapso en mayo, no sé qué, y me dice, pero ya estás bien. Yo le digo, pues es que no, o sea, no es una crisis, no es un colapso que tú dices, ay, tengo mi colapso y ya pasó, ya estoy bien, ya, chica nueva. No, eso es un crisis, un colapso que te reconfigura todo, porque lo destruye todo, todo. Todo lo que tú pensabas que era un motivo para vivir, que si la lucha feminista, que si la disidencia, que si el activismo transfeminista. No, bye, a la jodida, bye, no. Entonces, cuando tú mandas eso a la chingada, y entonces tienes que ir... volviendo a hilar ideas, como te decía, atar cabos, de bueno, cómo conjunto el que en mi crisis haya mandado esto a la chingada porque se desmoronó todo, con ya criticar en serio el transfeminismo. Y ese es el reto, y el aniurquismo transfeminista, ahí está el contenido filosófico que fue lo que me permitió hacerlo. Sí, en nuestro caso fue muy chistoso porque, o sea, lo llevábamos haciendo por mucho tiempo y pues sí, era como más el baile y como el género y bla, bla, bla. Ajá. Pero desde llegó un momento. Heteronormas desde el género. Sí, claro. Terribles ellas, terribles. Ay. Pero pues sí llegó, o sea, y justamente en esa etapa era cuando era como más, pues se sentía más culero, ¿no? Lo que te decían. Sí, o sea, sí lo sentías como muy personal y todo el rollo. Y, o sea, llegó este estudio del feminismo y todos estos desmadres. Y ya fue cuando, como que mágicamente fue como, bueno, es que ahora... Además de ser esto, ahora también es un posicionamiento político, ¿no? Uh-huh. Ahora que seamos, o sea, que bailemos como niña o que hagamos este tipo de cosas o que para los estándares de los bailarines que tienen que ser delgados y la chingada. Uh-huh. No ser así, ya es prácticamente un posicionamiento político. Que uh-huh. cada semana subamos un video y, uh-huh. valiéndonos 3 kilos de ñonga, lo que la gente diga, si le gusta o no le gusta. También ya se volvió este posicionamiento, ¿no? Y es muy chistoso porque nos han dicho, ay, ustedes, ¿cómo de dónde salió tal cosa? Y no sé si, pues, sucedió, ¿no? O sea, no es como que... Es como yo no lo decidí, me surgió, sí, me o sea, dio no es esa como, pulsión. Exacto. Sí, o sea, no fue como, ay, sí, nos vamos a emprender a destruir el patriarcado. Mediante la jotería, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Ajá. Pero pues... Y es que también eso también me te interrumpo porque me resuena con un poco lo que era el tema, pero ya nos desviamos muchísimo de la picardía, que yo he detectado o percibido bastante amargura dentro de los feminismos. Cuando yo voy a las marchas, para lo de lesbi yo fui, y llegó un momento donde yo le decía a mi amiga con la que iba, ah, ya no quiero estar aquí, amiga, como que ya es una pesadumbrez que ya no me agrada. Y ya no quiero estar aquí. Porque tomamos insurgentes y luego unos carros se quedaron ahí trabados y luego que uno de los conductores de los carros agredió a una chica y luego que está alguien tomando fotos y se echó a correr. Entonces, todas esas cosas, yo digo, pues, o sea, como que ya no me potencian, ¿sabes? Y yo digo, esa amargura a mí no me agrada. Entonces, y digo, no es que no haya que amargarnos la vida, no es que no hay que quejarnos. Hay que hacerlo, pero no quedarnos ahí. Y por eso digo que cuando yo hablo de posfeminismo, si una googlea posfeminismo, lo que le va a salir es la idea de que hay que dejar el feminismo atrás porque ya la equidad de género se logró, entonces el feminismo ya caducó y ya va. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que hay que dejar el feminismo porque no basta. no basta en abolición del género. El género les está jugando la vuelta, mis amorcitos lindos. I'm sorry. El género está jugando la vuelta con el feminismo e inclusive con el transfeminismo. Pero, ¿por en eso fin, consideras para... que el transfeminismo es otra idea, otra ideología cis? Sí, para mí el transfeminismo es una ideología cis, una cisideología, es cisdomesticación de la potencia trans. Nada más para cerrar mi punto de la picardía, uh-huh. Pues yo sí creo que hay que, en esto de que si haces tus coreografías, de que si niurka o que si, no sé, con un poco de humor, ironía, pero sabiéndolo hacer, como sabiendo potenciarte de la amargura de la otra gente que te dice gorda o loca, pasiva, lo que sea, puedes ahí generar y ceder a la potencia. Que también es un concepto a mí que me interesa, pero para mí el transfeminismo es cisideología, sí. Esto ya me lleva a un poco más de ñoñez e intelectualidad, pero trataré de dilucidarlo como un poco, ya sabes, con términos... Más de memero. Ajá, exacto. Sí, yo creo que el transfeminismo busca la igualdad entre trans y cis. Yo me identifico como una persona transfeminaria, transfemenina y transmaricabrona. Cuando decimos soy una mujer trans y una mujer trans es mujer y un hombre trans es hombre, perdón, pero están queriendo la igualdad con los cis. I'm sorry for everybody. Yo en mi imaginario creo que las personas trans, yo a veces me gusta decir nada más soy trans y ya, ¿sabes? Sin tanto pedo, soy trans y ya. A veces siento un poco la necesidad de acotar a soy trans no binaria porque no quiero que se me asuma mujer trans, porque no lo soy. No es mi subjetividad. Entonces yo creo que deberíamos de decir soy trans y ya. Dejar el no binario, la mujer o el hombre para los cis. Ese binario que se quede para ellos. ¡Qué hueva! No nosotros. Como dice Niurka, yo no ando tocando ninguna puerta que me hace fuchi. Si no me voy, bye, a la jodida. Me voy a otro lado donde sí me abren las puertas con brazos abiertos. Y si es el anarconilismo de género, pues ahí voy yo. Pero sí, creo que al momento en que estamos queriendo reivindicar un género, el género mujer o el hombre trans o el mujer trans... El género nos está jugando la vuelta, lo estamos, ¿cómo se llama? Protegiendo, inmunizando. Y ahora están las TERFs. Una TERF es una feminista radical que excluye a las trans, que ve a las trans como un hombre que se viste mujer que quiere invadir sus espacios. A mí se me hace fútil distanciarme de una TERF desde el transfeminismo. Yo me distancio de las TERFs porque me distancio de todos los feminismos, desde el anarconihilismo de género, porque otra cosa que yo digo es que los feminismos se suicidan. Si son las transfeministas contra las TERFs, si son las blancas contra las negras, las gordas contra las flacas, las anarquistas contra las institucionales, las liberales contra las socialistas, todo contra de todo, yo digo, ay no, eso se suicida, bye. Y al final, a la hora, lo que están haciendo es, el género, en esas sus peleitas que hacen, el género les está jugando la vuelta. Entonces, sí, para mí, porque ahora platicaba con una amiga trans muy, muy querida, de la movida activista, y me dice, el género es el enemigo es el heterosis patriarcado y el binarismo de género. Yo le digo, amiga, pero no hay, o sea, estoy de acuerdo, pero no hay heterosis patriarcado si no hay género. O sea, así de sencillo, el enemigo es el género. Y el binarismo, no sé hasta qué grado se puede decir que es el enemigo, porque ahora ya hay tanta identidad no binaria, a género, neutral, gender fluid, gender queer, andrógino, ahora hay tanta pendejada. Busquen en Google xenogénero. Hay una lista de xenogéneros. Hay uno que es aritmogénero, que tu género se alinea con los números. Hay uno que es que tu género se alinea con los ciclos lunares. ¡Ay, no! A mí me van a decir que a mí la enemiga... Cuando tú abres las categorías del género y las multiplicas ad infinitum, como se está haciendo con esas pendejadas, es neutralizar el género y hacerlo pasar como algo políticamente aséptico. Entonces, el enemigo no es el género, sino el binarismo. Ahora ya lo abrimos y como te decía que el capitalismo neoliberal lo fagocita todo, ya fagocitó esa idea de diversidad también. Por eso yo digo, no hablemos de diversidad, eso ya valió, eso es una pendejada, hablemos de divergencias. La diversidad ya la fagocita el neoliberalismo en su favor. Y por eso ahora ya todo el mundo se puede identificar como perrigénero, que su género es de los perros o lo que sea, porque hay tanta pendejada. Y es que búsquenlo. Y a mí, yo me carcajé cuando leí esto, pero la gente que escribe esto sí se lo cree. Sí se lo cree. Y yo digo, ay no, ¿cómo va a ser eso? Y digo, no, el enemigo no es el binarismo, porque aquí ya vieron el binarismo y esto lo que está haciendo es invisibilizar la violencia del género. Entonces, la abolición, perdón, yo sé que el transfeminismo se plantea el abolicionismo de género, pero su planteamiento es no coincide, no concuerda ¿Cómo vas a abolir el género reivindicando un género? I'm sorry, no se puede. Es así de sencillo. A mí me encanta tu propuesta de venir cucaracha voladora. Sí, soy tu fan. Tú dices que no tienes fan, pero bueno, aquí de estas tres personas nos hacemos múltiples. Mi pregunta es, incluso también un poco reivindicativa. ¿Hay otra vía para devenir cucaracha voladora que no sea la angustia y el sufrimiento? Con base precisamente en tu feminicismo. Una de las cosas que yo comencé a decir de las cucarachas voladoras es hacer de la transgresión un modo de vida. Entonces yo creo que sí se puede, digamos, por la transición. Las cucarachas son repulsivas, uh-huh. O sea, dan asco. Entonces, a mí cuando me ven, no sé si dirán qué asco, pero pero sí llama un poco la atención, sí les parece repulsivo que alguien, digamos, con pene, se vista como yo me he visto y haga un poco el escándalo cuando camina en la calle. Sí hay formas de devenir cucaracha voladora, o cucaracha, pero creo que la parte de voladora... Uh-huh. Porque yo digo, salten al vacío y salgan de ahí volando, como cucarachas voladoras. Yo sí creo que sí hay que, o sea, no es, yo a lo que le digo a las feministas también es, la deconstrucción no basta. I'm sorry for everybody, no se engañen. La deconstrucción no basta, hay que destruirse. Pero cuando yo digo destruirse no es, ay, me voy a tirar al puente. O sea, no es algo, voluntario. Si no es algo espontáneo. El capital y el género ya nos destruye. Entonces, cuando nos destruya, ahí hay que capitalizar sobre eso. Justo ahí quería interrumpir brevemente. O sea, que el salto al abismo, de pronto no es una decisión. O sea, quienes hemos estado ahí, o cercanes, sabemos que quién demonios decidiría eso. Porque sí sientes que te mueres, ¿no? O sea, es literal. Entonces, a mí se me ocurre que tu propuesta de venir cucaracha, que insisto, soy muy fan, o sea, toca cuando estás ahí. Y quizá más bien sea una soga para salir del agujero, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Una soga colectiva, una soga construida. ¿Y esto cómo se vincula? Ayúdanos a entender tu propuesta completamente con el nihilismo. ¿Qué demonios es el nihilismo? Uh-huh. O sea, en meme, explícanos. Okay. Pues sí, el nihilismo es justo cuando saltas al vacío y dices, todo valió verga. Todo se destruyó, todo se desmoronó, todo lo mandas a la chingada. Es eso. Entonces, Nietzsche lo que dice es, ahí tienes dos alternativas. Como dice Niurka, o claudicas y desapareces y te suicidas, que es el nihilismo pasivo, y dices, toda la vida es una mierda, toda la verga, y vas en el camión y está la embarazada ahí y no le das tu lugar porque todo vale verga. O recurres a eso, o recurres al nihilismo activo de generar tu propio contenido filosófico. Y eso no, o sea, no, cuando yo digo hay que potenciarse de las crisis, hay que potenciarte de aquí a allá, hay que ir más allá de la moral, yo no puedo decir cómo, cada quien, eso ya es labor de cada quien. Uh-huh. Y entonces Nietzsche tampoco puede decir cómo tienes tú que hacer tu nihilismo activo y cómo tienes tú que generar tu propio material filosófico. Cada quien, eso ya es labor de cada quien y es la potencia de cada quien. Ese es el superhombre al que hay que aspirar a ser. Y yo también digo que la cucaracha voladora es la que se potencia de todo lo que le pasa y de todo lo que le hacen y de todo su entorno, de todo lo que se suele decir que está fuera de nuestras manos, que la suerte, que la fortuna, que el destino, se potencia de eso, y cuando se potencia de eso, esa es la meja del devenir para mí. Justo entregarse, absorberse a este destino, a esta cosa que solemos decir que está fuera de nuestras manos, y esa es la atemporalidad y la omnipotencia de Dios, que tanto se habla, pero no se la creen, y por eso es que a mí se me hace que Nietzsche mató a Dios, o dice que hemos matado a Dios, pero fue justo para resucitarlo en cada persona. En la idea de superhombre y la idea de que cada uno de nosotros podemos tener esas cualidades de omnipotencia y atemporalidad. A mí se me hace algo muy lindo. Uh-huh. Suena inspirador hasta cierto punto. Sí, Nietzsche, yo digo, ¿por qué tanto lo odian si es algo lindo? Es una mujer trans, ella está muy atormentada, la pobre. Pero yo le creo a Nietzsche todo lo que dice, y si uno le cree lo que dice, se da cuenta que la pobre era trans. Perdón, cuando habla de transvaluar todos los valores, ahí me queda clarísimo. Yo digo, no era misógina, era misántropa. Eso es lo que pasa. Ajá. Y pues, qué terrible que este programa dure tan poco tiempo. Podríamos seguir hablando de las cucarachas voladoras por mucho tiempo. Y el chisme, sí. Pero bueno, te tendremos que hacer una invitación a un próximo programa para que nos sigas contando todo lo que tiene que ver con el aniurquismo, Niurka, los memes y el nihilismo activo, porque hay que aclarar, el nihilismo es siempre activo. Pues bueno. No, pero también, o sea, yo soy pasiva. Pues. O Bert. Y pues nada, despedirte, muchas gracias por estar aquí, por ilustrarnos tanto acerca de Nunca y los memes. Estás invitada de nuevo cuando quieras venir. Ay, gracias. Y les invitamos a escucharnos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana, 3:30 de la tarde y 9 de la noche, aquí a través de Radio C. Esto fue Sor Feminisma. Escuchar más para ignorar menos. Hashtag. Se acabó tu programa.